La clase de quinto A va a interpretar el himno de la alegría. La música es de Beethoven, la letra es del músico malagueño Miguel Ríos y la vamos a hacer cantando con la flauta y con los castañetes.